Bueno, Nelly, ni la lluvia les para, ¿no? La verdad, una jornada impresionante y mojadita. Pero sí, con muchísima participación, re contentos. Vinieron, bueno, las organizaciones, vino Derechos Humanos, los que trabajan con el consumo problemático. Bueno, qué sé yo, qué te puedo decir, la verdad, con mucha alegría, porque la gente venía, nos reconocía el trabajo, nos seguía por las redes, hasta nos trajeron facturas, o sea que como un saludo también de la participación de nuestros vecinos. Pero también vinieron a hacerse test, un montón de gente, todavía nos quedan unas horas, esperemos que pare de llover. También estuvimos haciendo vacunas, así que fue una jornada muy rica. Bueno, y la jornada de hoy, una jornada intensa, pero que es también mostrar lo que se hace ese trabajo de hormiga todo el año, ¿no? Sí, el 1 de diciembre engloba toda la trayectoria del año, y creo que la estrategia del Rapid Test ha dado sus frutos. Yo hoy en la conferencia de prensa decíamos que desde julio a ahora se hicieron más de 1.100 test, de los cuales el gran porcentaje del acercamiento, el gran porcentaje también de los resultados que hoy nos arroja el 2021 es a través del test. El 2020, la pandemia, el quedarse en casa, tiene sus consecuencias, y la estrategia del Rapid Test ha dado los resultados que íbamos buscando, ¿no? El ir buscando encontrarnos con nuestra comunidad, y que esta comunidad responda a esto, lo confidencial, a lo voluntario, al ocuparse de la salud y al protegerse. Bueno, y estas estrategias con la necesidad de seguir profundizando, ¿no? De seguir con la concientización, con la prevención y con el cuidado de una, de uno y del otro, del otro. Tal cual. Creo que hay que apropiarse cada uno de esto, ¿no? O sea, hoy decía que había que habitar las leyes. Tenemos leyes muy buenas, pero hay que habitarlas. En la búsqueda de los derechos y además de las responsabilidades. Un sueño que el 2022 en cada escuela hubiera dispenser de preservativos para la accesibilidad a los jóvenes de preservativo. Porque bueno, los adultos tenemos que proveer el puente para que los jóvenes tengan ese preservativo para la protección. Si no lo hacemos los adultos, que es nuestra responsabilidad, es muy difícil de parte de ellos. Entonces nosotros tenemos que proveer los caminos, tanto en preservativos, tanto en test, el acercamiento a la promoción de la salud. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.